Bueno, son las 19 horas y 2 minutos. El sitio FM inicia su programa especial del jueves. Es un programa destinado actualmente a los emprendedores regionales, a los emprendedores que quizás no existen todavía, pero que queremos que existan. Es más, ellos mismos necesitan existir. El tema tiene su base en que hay una afirmación del gobierno, de los gobiernos en general, no de este, sino de todos los que vienen sucediendo, y quizás de todos los gobiernos del mundo, que asocian el concepto de empleo al concepto de inversión. Y actualmente se piensa en la necesidad de que vengan inversiones a la Argentina para poder generar empleo y terminar con la desocupación. Un mito, porque la desocupación en nuestro país es muy grande, casi que ocupa la cuarta parte de la sociedad en forma directa o indirecta, pero el 25% de nuestra sociedad nacional tiene o desempleo o subempleo o ingresos marginales para sobrevivir. Y eso no se resuelve tan fácilmente, porque el 25% son prácticamente 10 millones de personas, de ciudadanos argentinos, que para que las inversiones logren resolver vía empleo todas esas situaciones, bueno, pasarán años. Además, quizás no todos están en condiciones de ocupar cualquier empleo por falta de capacitación, por falta de práctica. En fin, no es fácil actualmente incorporarse a las grandes empresas que generalmente vienen a desarrollar tecnologías más o menos avanzadas y que requieren cierto grado de preparación para poder trabajar. Entonces, todo ese largo proceso de concientización, porque claro, quien ha vivido mucho de los subsidios o mucho sin trabajar durante años, que se ha acostumbrado a los rebusques, no es fácil que adquiera la disciplina de los horarios, levantarse a las 6 de la mañana, estar a las 7 en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Toda esa disciplina se va formando desde que uno es jovencito y a medida que va transcurriendo la vida. Quien tiene ya 35 o 40 años y nunca tuvo un empleo estable, es muy probable que la cultura que lo domine sea una cultura también inestable, de falta de responsabilidad, por decirlo de algún modo, o de disciplina, para decirlo de otro modo, para adecuarse a las exigencias de un empleo. En fin, son situaciones muy complejas. Se habla de la necesidad de capacitar a los jóvenes, se habla de darles oportunidades para que no abandonen sus estudios. Bueno, todo eso es necesario y todo eso hay que apoyarlo. Pero también tenemos que ser conscientes que aunque vengan las famosas inversiones y aunque lleguen a generar un número interesante de empleos, todo eso se va a desarrollar en plazos medianamente largos, años. Por ejemplo, la famosa inversión anunciada en la Renault para producir la camioneta nueva, esta de otra marca, Nissan, bueno, se habla que va a ser para el 18, o sea, faltan 2 años todavía para que Nissan genere esos 3.000 puestos de trabajo. Y 3.000 puestos de trabajo contra 150 o 200.000 subempleados o desempleados que debe haber en la provincia o más, bueno, se darán cuenta que la solución es bastante escasa. Entonces nosotros estamos convencidos de que en el mientras tanto o en el quizás es necesario desarrollar nuevos emprendimientos productivos, aprovechando las fortalezas regionales. Primero, lo que tenemos que hacer es caracterizar bien esta región, Parabachasca. situada cerca de Altagracia, situada sobre la ruta 5 que conduce a uno de los corredores turísticos importantes, como es Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, La Cumbrecita, el dique Los Molinos y además el río Anizacate y todos los balnearios y campings que hay a su vera, aquí muy cercano ya a Valle de Anizacate. Bueno, ese corredor turístico de la ruta 5 es recorrido todos los fines de semana por centenares o miles de automóviles que vienen de la ciudad los viernes a la nochecita, los sábados a la mañana o los feriados largos cuando se inicia el feriado y retornan a la ciudad de Córdoba cuando finaliza el feriado. Este es un turismo tipo local, un turismo de ciudad cercana, pero es un turismo que consume muchas cosas. Ahí hay una fortaleza nuestra en Parabachasca de que tenemos ese mercado disponible que son los visitantes transitorios de los fines de semana. Y es un turismo interesante porque no es un turismo solo de temporada. Aumenta en la temporada veraniega, pero es un turismo de todo el año, es la gente que viene a pasar los fines de semana en su casita de las sierras. Entonces tenemos que tener ofertas importantes para ese sector que nos puede dar interesantes ingresos para la región. Esa es una fortaleza que nos tiene que obligar a pensar en posibilidades. Y la otra fortaleza que detectamos y que vinimos trabajando y que hoy la vamos a volver a insistir es que no hay regionalmente una producción sostenida de productos frescos de granja u hortícolas, y sino que tenemos que recurrir a comprar las verduras en los supermercados, que si bien suelen tener muy buena calidad, también tienen precios no tan buenos. O sea, es uno de los rubros que se ha encarecido mucho en los últimos meses. Estaba viendo la semana pasada que un kilogramo de pimientos rojos está en 120 pesos. Pero los pimientos rojos los podemos producir en las macetas de nuestro jardín, si nos lo proponemos. En fin, la producción de productos frescos hortícolas es un negocio muy tentador para la región, porque si contabilizamos las personas que viven en toda esta región de Parabachasca, vamos a superar las 50 o 60 mil personas, lo cual es un mercado apreciable. No es lógico que una planta de lechuga viaje desde el mercado de abasto de Córdoba para venir a las góndolas de los supermercados locales, porque el costo del flete de esa planta de lechuga debe ser el doble que el costo propio de la planta. Si la produjéramos acá, se podría vender posiblemente a la mitad de precio. Sin embargo, pese a que tenemos buena tierra, hay una cultura agropecuaria cercana y tenemos uno de los ríos importantes de la provincia que nos puede proveer de agua, no hemos desarrollado un cinturón verde para proveer a la región de los productos frescos de huerta. Bueno, este es un tema muy interesante y ya hemos hecho una entrevista con Julián Gobelet y la hemos reiterado esa entrevista hace un par de semanas sobre lo que él, como ingeniero agrónomo, como hombre experimentado en el tema de la producción hortícola, como asesor de muchos productores del Cinturón Verde de Córdoba, nos dio una serie de recomendaciones. Pero antes de eso, habíamos tocado un tema mucho más pequeño, más de inicio, que es la propia huerta familiar, lo que nosotros podemos producir en nuestras casas para nuestro consumo, para el consumo de nuestra familia. Y ese es un concepto muy importante, porque es tener las cosas ahí, fresquitas, al lado de la casa, tal como queremos tenerla, y tenemos la garantía que como la hacemos nosotros mismos, podemos asegurar que está libre de agroquímicos, libre de contaminaciones, etcétera. Y por sobre todas las cosas, es fresco. No hay nada como comer una ensalada de verduras recién cortadas. Es espectacular. Bueno, entonces la primera entrevista que le hemos hecho a Julián Gobelet hace casi un mes y piquito atrás, fue eso, sobre qué pensaba él sobre la posibilidad de la huerta familiar, cuánto espacio hace falta, cómo conviene plantearla. Hoy vamos a repetir esa entrevista porque el tema se ha actualizado. Esta mañana han puesto un amigo y vecino, Walter, colgó en el Facebook del sitio un video muy interesante que les aconsejo que lo vean. La página del sitio en Facebook es El Sitio Espacio, solamente El Sitio Espacio. Bueno, ahí está el video que puso Walter. Es un video realmente aleccionador. Trata de un hombre que habla y mientras muestra lo que hace, que vive en un barrio humilde de la capital porteña, de Buenos Aires, en Chacarita o en alguno de esos barrios, que son barrios todos tapados de cemento, casi que no hay tierra disponible, porque ahí las casas están unas pegadas al lado de la otra o una arriba de la otra. Pues este señor explica cómo aún en esas condiciones se puede tener una huerta familiar. Y la muestra, y muestra cómo, por supuesto, gente humilde, y muestra los recursos, cómo se consiguen. Ellos van a las demoliciones, a los containers de las obras en construcción y donde se hacen demoliciones y refacciones, y juntan materiales, tablones viejos, hierros, caños, que los pueden aprovechar de diversas formas para ir armando la huerta familiar. Las gomas viejas de autos, de camiones, las cubiertas, digamos, que las usan como grandes maceteros. En fin, es muy interesante ver ese video. Y nosotros hemos colgado otro artículo más en el Facebook también hoy, sobre cómo hacer una huerta elevada, una huerta colgante prácticamente, utilizando, por ejemplo, las botellas plásticas de PET usadas. ¿Está? Bueno, son ideas interesantes. Esto de las huertas elevadas es muy interesante para quienes ya cargamos algunos años y nos cuesta trabajar agachados o andar trabajando a ras del suelo. Pero la huerta no tiene por qué estar a ras del suelo. Uno puede construir de algún modo una plataforma simple y armar la huerta en grandes macetas o recipientes puestas encima de esa plataforma. Nosotros vamos a hacer una aquí en el sitio a modo demostrativo, para que la gente vea cómo se puede cultivar una pequeña huerta y tener, no todas, pero las hortalizas que más nos interesan. Por ejemplo, a la gente le gusta mucho la rúcula. A mí no me gusta mucho la rúcula. De modo que yo no tendría una maceta con rúcula. Pondría alguna lechuga criolla, que me gusta más. Pero sí me interesa tener unos tomates, quizás unos pimientos, algunas aromáticas, un poco de romero, un poco de orégano, por ejemplo. En fin, cada cual elegirá lo que más le gusta consumir y puede ir armando la huerta. Pero bueno, este es el tema que tenemos planteado hoy. Entonces vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a repetir la entrevista número uno que le hicimos a Julián Gobelet, y luego vamos a seguir conversando de este interesante tema que es la huerta familiar, porque es un poco la carta de presentación de que nos puede llevar a animarnos a poner luego una huerta mucho más grande, no ya para el consumo propio, sino para comercializar en pequeña escala nuestra producción hortícola. Nos vamos con la música y de inmediato con la entrevista a Julián Gobelet. Aún recuerdo tu mirada

de esa no se salva nada, pero granizadas menores, de esas que caen de golpe cuando uno tampoco las está esperando, porque aparece una tormentita que no parece muy grande y de golpe tenemos 15 minutos de granizo, ¿no? De esas sí nos podemos defender, ¿no? Y podemos defender a la huerta. Hay algunos cosas interesantes que el mismo Julián dijo. Por ejemplo, son muy importantes las paredes que dan al norte, paredes libres que tengamos en la casa que den al norte, porque eso quiere decir que la pared protege del sur, que es de donde normalmente se producen los grandes vientos fríos o las tormentas fuertes, ¿no? Cuando sopla el viento sur. A veces vienen también del norte o del este, porque con el cambio climático Córdoba se ha vuelto un remolino, pero siempre hay que tener cuidado con el sur, sobre todo por los fríos en invierno, las heladas, ¿no? Entonces, si uno tiene disponible una pared que dé para el norte, tiene grandes ventajas, porque durante la mayor parte del año esa pared está soleada durante todo el día, porque el sol en estas latitudes nace en el este y se pone en el oeste, pero está inclinado un poco hacia el norte, porque estamos en el trópico de Capricornio, ¿verdad? Esa inclinación hace de que las paredes que den al norte tengan una zona muy soleada. Y si bien el sol puede ser perjudicial en exceso para las plantas, nosotros lo podemos regular con elementos técnicos como media sombra, por ejemplo. En cambio, la falta de sol no la podemos suplantar con nada. Por eso es mejor tener la zona donde uno va a hacer estos desarrollos, estas huertas, tener sol. Y luego vemos cómo podemos regular la radiación para aquellas plantas que no resisten el sol directo del verano. Bueno, para eso podemos utilizar cobertores tipo media sombra, que son muy económicos, un plástico muy barato, y los podemos sostener con estructuras más o menos sencillas. Entonces, un primer tema es elegir el sitio, como dijo Julián. Y yo diría que además de elegirlo por el sol, para que disponga la huerta de mucha luz solar, situarla de algún modo que podamos organizar algún tipo de protección frente a los eventos climáticos violentos. Estoy hablando de ventarrones, estoy hablando de granizo, o estoy hablando de vientos muy fríos en invierno. Los fríos que se dan en estas regiones, cuando es una noche muy fría, puede llegar a los 3, 4 grados bajo cero y no más. Bueno, ese tipo de temperatura con un cobertor, con una cobertura de plástico, suele ser suficiente para frenar los efectos de la helada sobre las plantas. Yo lo he utilizado en un cantero de flores que tengo que da plenamente al sur. Las he protegido durante el invierno con un plástico simplemente colgado de la pared que las cubre como una cortina y no se produjeron las heladas. Es decir, se produjeron las heladas, pero a las plantas no las afectó. La otra cosa importante para en invierno, cuando uno ve que se va a venir una helada, es a la tardecita regarlas a las plantas con que estén en un ambiente húmedo, porque la humedad no permite que la temperatura baje mucho por debajo del cero grado. ¿Está bien? Porque en tal caso el frío es absorbido por el agua para congelarse ella y no está disponible para la tierra y para las plantas. Es una forma de utilizar, digamos, de desviar el efecto del frío. Además, el hecho de estar húmeda las protege más. Bueno, esas son cuestiones importantes. Y la otra cuestión que nosotros queremos referirles es que hay en la página, en las páginas web, en Google, ustedes pueden buscar un archivo que se llama Mi casa, mi huerta, o al revés, mi huerta, mi casa. Creo que es mi huerta, mi casa. Esa es una publicación en PDF hecha por un par de jóvenes que pertenecen al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un verdadero manual del cultivo de la huerta orgánica familiar, porque ahí hay de todo, tiene varios capítulos, está en PDF, ustedes lo pueden bajar, tiene fotos excelentes en color, lo pueden hasta imprimir con una impresora si quieren tener un manual impreso, porque ahí está todo, capítulo por capítulo está todo, incluso instalaciones que pueden hacer en el hogar para utilizar mejor los espacios, que es ocupar espacios verticales, por ejemplo, mediante el uso de caños, mediante el uso de recipientes colgantes, se pueden dar una serie de cultivos espaciales que pueden ser muy, muy interesantes, porque a la vez de dar una producción, conforman un verdadero adorno para nuestros terrenos y jardines. Es decir, en un jardín las plantas coloridas de pimiento, ese tipo de cosas, tomates, embellecen, de modo que no quedarse con la idea de un jardín tradicional, porque la huerta también puede ser parte de un jardín bello y florido. Bueno, otra cuestión importante que hay en el video que hemos puesto hoy en Facebook es el uso de todos los materiales de desecho para aprovecharlos en la huerta, no gastar dinero en instalaciones, en comprar macetas costosas ni recipientes caros, y utilizar todo lo que está disponible. Por ejemplo, las botellas plásticas de agua y de bebidas gaseosas son verdaderas macetas, con tal de agujerearlas convenientemente y utilizarlas convenientemente. Y con eso cumplimos un doble rol. Por un lado, abaratamos el costo de la maceta, porque no nos cuesta nada, y en segundo lugar, no contaminamos el ambiente con los envases vacíos. Entonces, este aprovechamiento de las cosas es una forma de prolongar el ciclo de vida de las cosas y evitar con eso la contaminación del medio ambiente, que eso también tiene mucho sentido para la huerta orgánica. Otra cosa importante que dijo Julián, la producción del compostaje, del compost. Bueno, yo les digo que en la página web del sitio FM, en el sitio fm.com, en la pestaña que dice interés, busquen ahí y van a encontrar el diseño completo de una compostera hogareña, partiendo de un recipiente cualquiera de plástico, de chapa, un tanque viejo o algo, cómo hacer una compostera para tener compost dentro de un recipiente cerrado y con eso evitar la presencia de roedores o que los perros metan la nariz, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que nosotros ya hemos estado incorporando en nuestra página web, en los artículos de Facebook. Hay otro artículo en Google que, si ustedes ponen, se puede llamar algo así como la huerta en altura, y van a encontrarse ahí con un video o un PDF, no recuerdo qué es, donde un señor explica cómo él construyó una huerta, pero en lugar de horizontal, prácticamente vertical, usando elementos en altura, todas cosas colgantes, con lo cual multiplica mucho el espacio disponible. Y a quienes ya tenemos algunos años encima y nos cuesta mucho agacharnos, es muy interesante pensar en la huerta en altura, por lo menos que tenga la altura de una mesa, de modo que uno pueda trabajar parado y no agachado. Aquí vamos a construir pronto, en estos próximos días, una pequeña huerta en altura demostrativa, y le vamos a poner algunos cobertores de protección, una mínima instalación muy simple. Vamos a utilizar elementos muy baratos, postes viejos, palos de árboles que hemos cortado, cosas por el estilo, algunos bloques para hacer la plataforma, pero todo muy elemental, pero a su vez lo vamos a hacer de buen gusto, y vamos a hacerle un sistema de sostén para poder aplicar malla solar, como se llama, media sombra, cuando sea requerido aplicarla, o con la misma estructura poder soportar un plástico para proteger al cultivo del frío y o de las tormentas violentas. No solo el granizo, una lluvia de agua muy intensa y muy fuerte puede dañar mucho la huerta, porque prácticamente produce una erosión en la tierra que puede dejar a muchísimas raíces en descubierto. De modo que todos estos aspectos de protección que no es solo de los insectos, sino también de las cuestiones meteorológicas, se ha vuelto muy importante con este clima caracterizado por los cambios violentos y por los eventos violentos que genera el nuevo clima que tenemos. No es como antes, que el clima estaba como anunciado. Uno veía en el sur los cúmulos nimbus y ya sabía que se venía la tormenta de verano, y que durante la primera media hora era violenta, con viento, eventual granizo y qué sé yo, y después simplemente una lluvia muy intensa. Pues ese formato clásico de tormentas que teníamos en Córdoba ha cambiado por completo. Ahora aparece una nubecita que parece toda inofensiva, y adentro de esa nube está escondido un huracán que descarga con toda su furia en pocos minutos. Estas sí son precauciones que debemos tomar. Y respecto a la protección frente a los insectos, además de lo que ha explicado Julián, que es muy interesante la combinación de aromáticas en medio de la huerta, porque las aromáticas, con el aroma que despiden, confunden a los insectos, que se orientan fundamentalmente por el olfato, por el olor. Incluso hay toda una técnica para defenderse de las famosas moscas de los frutos, mediante feromonas sexuales que las hacen perder. O sea, uno usa sustancias que simulan las emisiones sexuales de las hembras, y los machos no logran encontrar a las hembras porque se pierden en esa confusión de aromas que uno pone artificialmente, con lo cual disminuye drásticamente la reproducción por impedir el encuentro entre el macho y la hembra de la mosca. Fíjense en las técnicas que se han desarrollado, ¿no? Bueno, nosotros podemos ir poco a poco informando a través de nuestros programas y a través del Facebook y a través de la página web toda la información que vayamos obteniendo para ayudarlos a que todos ustedes y nosotros también logremos tener una excelente huerta. Y aquellos que luego se les ocurra ser emprendedores con la instalación ya de una huerta más grande, tipo comercial, digamos, tipo comercial pero pequeña, ¿no es cierto? Estábamos hablando en la segunda entrevista con Julián de un tamaño máximo de media hectárea. Julián habla de 3.000 metros cuadrados, que es un terreno suficiente para desarrollar una huerta de tamaño comercial que le dé ingresos a un grupo familiar normal, matrimonio con 2 hijos, 4 o 5 personas de la casa. Muy bien, con esto ya vamos acabando con el programa especial de hoy jueves. Son las 19 horas, casi las 20 horas ya, así que nos vamos a escuchar música, porque en pocos minutos más nos despedimos del programa. Te ofrecí junto a mis besos y te amaré. Tu gran amor sentí muy tiernamente, tus besos te volví muy dulcemente. Gran amor, como mi amor, ha de pasar a la eternidad. Y las estrellas son resplandecientes que guiarán.